tu gracia quiero en mí. ¿Qué más puedo pedir? Jesús, vengo a ti. Jesús, vengo a ti. En mi debilidad, en ti puedo confiar. Jesús, vengo a ti. Jesús, vengo a ti. Hoy me cuán inmenso amor que inunda mi corazón. Jesús, vengo a ti. Jesús, vengo a ti. Tú eres justo Dios, aún en mi imperfección. Jesús, vengo a ti. Gracias, Cristo, vengo tal como soy. se compara a nadie, nada. Mami, I know you love me, pero nada se compara al amor de mi Dios. Oh, nada, nada.